Decíamos al comienzo que íbamos a estar hablando con Facundo Viola, que ya está en línea. Él es periodista, es defensor del medio ambiente, periodista ambientalista, podríamos decir, y vamos a estar hablando de dos temas. ¿Estás ahí, Facundo? Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo te va? Acá te saludamos Carlos Morquio, Nicolás Rosales y Graciela Carballo. Bueno, nosotros empezamos el programa hablando de la reforma laboral que se viene con las 13 horas de trabajo y horas extras, etcétera. Y bueno, pero en el agro el trabajo esclavo existe desde siempre, parece. Contanos esto que me contabas hoy a mí acerca de los trabajadores de recolección de frutilla, lo que está pasando en la zona aledaña a la ciudad de Santa Fe. Sí, bueno, es una información que ha tomado estado público últimamente, ha tenido algún tipo de repercusión en medios regionales, por decir, porque evidentemente a los gobiernos no les interesa mucho que se divulgue la información. Es el caso de Arroyo Leyes, que es paradigmático, pero repetido, no por eso gravísimo, que en los días de septiembre hubo un allanamiento donde encontraron 40 y la Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe encontró 44 personas en estado de esclavitud laboral en un campo de frutillas en Arroyo Leyes. Esto no es la primera vez que sucede. Nosotros desde el año 2013 venimos denunciando esta situación y se han dado diferentes allanamientos donde encontraron alrededor de 20 personas en cada uno de ellos. Lo interesante o llamativo esta vez es que el productor que realizaba esta maniobra delictiva fue imputado por la trata de personas agravada por con fines laborales, agravada por ser más de tres las personas que estaban involucradas y por el uso de armas, drogas y tener otras cuestiones relacionadas a los agroquímicos, que le dio una imputación, evidentemente es importante porque por el momento hay una prisión preventiva de 5 meses, que es la verdad que es de 150 días que dictó el juez. Y bueno, hay otras personas involucradas, es un empresario muy joven, y bueno, ha causado un impacto importante. Evidentemente esto no puede seguir sucediendo, pero es tradicional en la frutilla el uso de trabajadores golondrinas, mano de obra esclava, que viven en condiciones deplorables, que ya les digo que venimos denunciando hace mucho tiempo nosotros, ya sea judicialmente y también en diferentes en medios, en diferentes ocasiones. Y hay un caso muy llamativo que se dio, creo que en el año 2018, 2019, sí. El intendente mismo de la ciudad de Coronda, Bachi Ramírez, que también encontraron en su campo, que es productor de frutilla, encontraron en su campo 44, creo, 40, 42, no recuerdo cuántos eran en ese momento, trabajadores de la frutilla que están esclavizados prácticamente en condiciones laborales paupérrimas de vida y de vivienda, de salud, donde se les retienen los documentos, y bueno, y se ejerce violencia de todo tipo sobre ellos y sobre las mujeres también, ¿no? Para que nuestros oyentes y oyentas entiendan, cuando hablamos de condiciones de trabajo esclavo, estamos hablando de jornadas laborales, uh-huh, que empiezan a las 4 de la mañana, terminan a la noche, lugares para descansar arriba de camas hechas con los cajones de frutillas, pagos miserables de los cuales se descuentan, por supuesto, los pasajes desde los lugares, sí, donde van, sí, los trabajadores. Hay una extorsión, digamos. Exactamente, la comida. Sí, claro. Además, con los agrotóxicos, exactamente, no estar protegidos adecuadamente. No solo eso, sino además de utilizar los agrotóxicos para producir, utilizan los envases, claro, como utensilios, como asientos, como mesa, como bañadera de un niño. La exposición de los niños, que son la población más vulnerable a los surcos fumigados directamente. Muchas veces hemos visto, y este año tuve la oportunidad de verlo una vez, que estaban fumigando un campo y había un niño prácticamente en los surcos que se estaban fumigando. Claro. Entonces esto puede producir daños irreversibles y es total gravísimo. Quiero decir, es importante aclarar que, porque siempre es importante valorar el trabajo de la población de Arroyo Leyes que se organizó, nos organizamos en un momento, y bueno, llevamos adelante una serie de denuncias, de trabajo de concientización, de visualización de la situación, y eso derivó una ordenanza que de alguna manera prohibió el uso de agrotóxicos en la localidad. Eso se empezó a implementar en 2019, pero por supuesto que está a la vista de que no se cumple, que hay un 10-15% de los campos que existían en aquel entonces que están produciendo esta frutilla y bajo estas condiciones que estamos describiendo. Yo quiero sumar un comentario, Facundo y Graciela. Esta metodología se repite en otros lugares del país, sobre todo con el trabajo de la cosecha, ¿no? Y claro. se me vino a la mente rápidamente lo que sucedió en Río Negro hace varios años atrás con la cosecha de la manzana en la localidad de Chulechuel, en el 2011, el 5 de noviembre más exactamente, desapareció un pibe, lo hicieron desaparecer a un pibe, trabajador golondrina, Daniel Solano. Todavía esa causa quedó ahí parada. El pibe este se había empezado a protestar de este tipo de extorsión de parte de los patrones en el trabajo de la cosecha. Era un pibe del norte que había ido a laburar a Río Negro en la cosecha de la manzana. Salió a bailar, la última vez que se lo vio fue en un boliche que la policía lo sacó, y hasta el día de hoy sigue desaparecido. Es un caso extremo, pero lo que quiero traer aquí es como una lógica, ¿no? No es un caso extremo, es extremo, por supuesto, porque implica la vida de una persona que ha desaparecido, pero no es extremo en la novedad para nosotros, porque fíjate el caso acá de lo que acabamos de comentar, de el caso reciente en Arroyo Leyes, se dio de la misma manera. Fueron tres personas que fueron a protestar a la comisaría por las condiciones laborales, y eso derivó luego en un allanamiento del Ministerio Público de la Acusación con la aparición de toda esta gente, que eran muchísimos más. Entonces, se da constantemente. Lo que pasa es que se sabe y trascienden mucho menos de lo que sucede. Claro. Incluso la violencia que ejercen sobre los trabajadores es tremenda. Nosotros hemos podido documentar en otros años gente golpeada, lastimada, sangrando, que aparecen en los pajonales, cosas gravísimas, tremendas, y que han sido denunciadas oportunamente, ¿no? Sí, quiero aclarar también que en tu caso personal las denuncias han tenido como consecuencia amenazas, y también que el sindicato, esto en la provincia de Buenos Aires pasó muchas veces, en una localidad cercana a Sierra de la Ventana que se llama Peralta y demás, el UATRE, que es el sindicato que debería proteger a los trabajadores rurales, está en complicidad con estos patrones, esclavistas y demás. Así que Acá en este caso, en todos los casos que han sido efectivos estos allanamientos y los procedimientos, sin embargo, UATRE está bien trabajando en conjunto con... No quiero salvar a nadie, ¿no? No, pero está bien vamos a decirlo. Verídicos en lo que estamos diciendo, que aquí sí UATRE ha intervenido en todos los casos que yo conozco, ha estado presente. Incluso después se ocupa UATRE de ayudar de alguna forma, por lo menos es lo que tengo entendido, ¿no? Yo no tengo ningún vínculo con UATRE, pero está bien, es lo que le corresponde. Que ellos se ocupan de alguna forma o de ayudar a estas personas a que puedan volver a sus provincias o que puedan tener un refugio mientras dura los primeros declaraciones o causa judicial cuando en el inicio, así que digamos en ese sentido sé que en la provincia de Santa Fe en este caso están involucrados y están trabajando como parte de la justicia, digamos. Facundo, te voy a introducir en otro tema, pero más o menos el mismo, y antes quería preguntarte cómo te cayeron los resultados electorales en tu provincia y en general, pensando en el medio ambiente. Yo estoy pensando las leyes que uno quiere, las que no quiere, etcétera. No, bueno, los resultados electorales yo creo que no cambian mucho cómo las cosas se vienen dando, cómo los partidos políticos vienen trabajando este tema a nivel legislativo, tanto en la nación como en la provincia. Creo que todos están medio pateando por el mismo lado, salvo algunas muy, muy, muy escasas excepciones. Yo creo que se ratifica el modelo de ultra extractivista Mansalva y bueno, eso es lamentable, eso nos convoca a nosotros como pueblo a organizarnos. Creo que hay que poner como vigente más que nunca eso que decía Carrasco, ¿no? Que en el pueblo está la solución. Yo creo que en el pueblo están las soluciones, que se puede planificar la esperanza sin subestimar lo que un grupo de ciudadanos organizados puede hacer en los territorios. Y digo, las soluciones que se pueden dar, porque cada una puede ser particular, de acuerdo a cada uno de los territorios, tiene su particularidad y también su capacidad de resiliencia propia. Entonces yo creo que por ahí, cuando nos, digamos, es tremendo lo que está pasando a nivel electoral, político, legislativo, lo que se viene, evidentemente. Entonces, más que nunca, enfocarse en esa posibilidad, capacidad que tenemos cada uno de generar soluciones en la pequeña escala, que eso creo que es importante. Y por eso yo creo que también el mismo modelo se dedica a hostigar a los ambientalistas, a los que logran avanzar en las causas judiciales, a los que divulgan esta información de forma seria, porque realmente creo que ahí está la posibilidad de resistir para generar conciencia y poder ir transformando las cosas más allá de las decisiones electorales que van y vienen. Facundo Carlos te habla. Hola, Carlos. Vos recién hablaste lo que se intuye. Ustedes y el gobierno, acaba de anunciar diversas reformas. ¿Ustedes intuyen que en algo los puede afectar la modificación de una ley o el surgimiento de otra? ¿O ciertos cuidados que se tenían que dejen de tenerse, amparados en leyes? Sin duda que hay una tendencia, pero es todo el arco político prácticamente el que está apoyando esa tendencia, como el reciente proyecto que hay de fumigar a 10 metros, que intenta justificar de alguna forma o normalizar las fumigaciones a pocos metros de la población. Pero bueno, creo que hay una tendencia en ese sentido. Y se va a seguir agravando, digamos, el modelo capitalista a mansalva que se intenta instalar a punta de fusil. Va para ese lado, pero bueno, por eso vuelvo a insistir en la capacidad de los pequeñas capacidad de organizarse en pequeña escala, digamos, en los pueblos y en distintos lugares. Bien, entonces te pregunto antes de despedirte, ¿todavía sigue accesible el documental La frutilla del postre por YouTube? Sí, claro. Bien, entonces... Claro, por lo menos hasta una semana, por ahí, dos semanas. No, está bien. No creo que haya algún motivo porque no esté. Está bien, yo porque lo vi hace mucho tiempo te pregunto y te agradezco esto de, yo siempre digo acá que soy la que ve el vaso medio lleno y está bueno esto de... el optimismo de alguna manera en el sentido de que la organización es de abajo hacia arriba y es el pueblo el que tiene que organizarse y tener estos triunfos. El hecho de que este agricultor que contrató en forma esclava, maltrató trabajadores, tenga una sanción de la justicia es algo muy auspicioso. Entonces hay que seguir adelante. Te mando un gran abrazo, Facundo, y muchas gracias siempre por atendernos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bien, hemos conversado con Facundo Viola de Arroyo Leyes y recomendar, antes de cerrar esta nota o de cerrar este espacio, el documental La frutilla del postre que hizo Facundo junto con otro amigo que medio que lo hemos perdido, pero lo recuperamos a veces. El otro día estuvo con los chicos de los viernes a la tarde, Patricio Leisegui. Sí. Así que hay que ver La frutilla del postre.